Mujeres que den guarachita, entré pa'l party de todo mi guachita. Todas las muñecas naturales lechita, que esa pilita a ti no te derrita. Que no te derrita, que no te derrita, que no te derrita, que no te derrita, que esa pilita a ti no te derrita. Que no te derrita, que no te derrita, que no te derrita. Baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila muchacha, baila, baila. Baila muchacha, con las mujeres que den guarachita. Y la guacha, el sople que tengo ese no te empacha. Los que no bailan están dando la cacha. Estoy en un viaje arriba de una lancha. Toco en un pase y no es en la cancha. Aquí mantenemos invita a la racha. Bajé con el roca pa' que no me cacha. Aquí no importa tu pinta y tu facha. Solo que te guste bailar guaracha. Ey, viajar en guaracha. Ey, viajar en guaracha. Ey, quieren guaracha. Baila muchacha. Quieren guaracha. Guaracha, guaracha. Guaracha, guaracha, guaracha, guaracha. Todas las mujeres que den guarachita.